I knew gonna leave all the crowds, climb through the clouds and look at life the way we used to do. While I'm high in the sky, maybe I'll find that you're dreaming. Is there a to all we had before, a love that seems so sure, packed on my misty memories, and hope they'll see me through. I'm leaving for a must be love. It's got to be. Show love must be love. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Surely come to you.

Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Música para abrir la noche @yahoo.com. Comunícate con nosotros. Comunícate con música nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Dancing to the moonlight, I feel you by my side. Just hold me tight till the end of night. Dancing to the moonlight, I feel you by my side. Just hold me tight till the end of night. Just hold me tight till the end of night. Dancing to the moonlight, I feel you by my side. Just hold me tight till the end of night. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó música para presentó abrir la noche. La noche. La noche. La noche. Voz, Julieta Espinosa. Apoyo de grabación, Francisco Javier Guevara Vargas. Producción, Arturo Jiménez. Música para abrir La noche. Música para abrir la noche.